Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Buenos días, bienvenidos nuevamente a Enfoque. Les habla Emilio Méndez, me acompaña don Carlos Carranza y tenemos hoy a don Francisco Aragona Riera. Saludamos primero a don Carlos Carranza, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar en el programa Enfoques y en este día contar con la presencia de un académico de alto relieve. Nos referimos al doctor Francisco Aragona Riera, académico prestigioso de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad de La Paz, ha sido conferencista en diferentes países, especialista en temas no solamente de política internacional, yo diría también con su primera tesis de doctorado en la parte de derecho agrario, cosa que mucha gente tal vez no sabe, pero además de eso, un estudioso de los fenómenos del poder, la política, y en su época joven también un inquieto joven dirigente estudiantil. Contar con la presencia para discutir temas actuales es fundamental, y más con la riqueza del conocimiento de don Francisco. Don Francisco, buenos días. Bueno, buenos días. No es la primera vez que estoy en este programa, así que encantado de que me hayan vuelto a invitar. Muchas gracias por su visita, por la visita de Carlos, por las elogiosas ideas y piropos que me acaba de delegar. Pero bueno, aquí estoy para lo que ustedes dispongan y si puedo ayudar a las personas que nos están escuchando con algunas ideas, con algunas interpretaciones, pues eso es a lo que aspiramos en este programa, así que adelante. Bueno, como dijo don Carlos, vamos a discutir algunos temas de la realidad nacional y entonces iniciamos. Don Francisco, dicen que a veces cuando se acerca diciembre comienzan a llegar noticias. La reciente noticia en relación con el ministro de la Presidencia, de parte de la Sala Constitucional, y también el tipo de resolución, pareciera a primera vista que ha cerrado una página. ¿Cuál es su comentario sobre la decisión de la Sala Constitucional y los criterios de fondo que emite la misma? Mire, esa es una pregunta muy interesante que tiene como tres capítulos, por lo menos, de interpretación. Uno es analizar la decisión en sí misma de la Sala Constitucional, que por cierto es una decisión de mayoría, donde hubo dos señores y señora magistrada que estuvieron en contra de la decisión mayoritaria. El segundo tema, el segundo capítulo de interpretación, bueno, tiene que ver con una excepcionalidad y una marginación en relación a la Iglesia Católica, una segregación evidente de que, bueno, todos los ministros ligados a la Iglesia Católica son los únicos que tienen prohibición de ejercer cargos públicos a nivel de ministerios. Y el tercer capítulo es analizar por qué la Sala tomó esa decisión y si no será más bien que la Sala, ratificando una norma original de la Constitución Política, lo que hizo fue, por un lado, con su decisión, respetar a rajatabla, sin interpretarla, desde el punto de vista histórico-político, el cambio de época en que la Constitución del 49 se redactó y estamos ya en el 2014, lo hizo rajatabla, pero si más bien con esta decisión, la Sala Cuarta lo que está diciendo, sin decirlo, es que nuestra Constitución debe ser reformada profundamente en varios artículos, pero en concreto en ese artículo que ellos como jueces constitucionales están obligados a respetar. Pero eso no significa que los magistrados están de acuerdo con lo establecido en la Constitución, que prohíbe efectivamente a sacerdotes católicos ser ministros de gobierno. En relación a esa supuesta dependencia o independencia entre clero y Estado. Yo creo que aquí puede haber esas tres discusiones. Ahora, regresando a la interpretación política, la primera, yo no estoy de acuerdo con la decisión de la Sala Cuarta y lo digo no solo como politólogo, sino también como abogado, me parece que la Sala Constitucional pudo haber tomado la decisión justamente contraria, adaptando entonces, como lo ha hecho en otros casos, por ejemplo, en la decisión que le permitió a don Oscar Arias la reelección presidencial, donde argumentando defender derechos humanos y derechos de igualdad ciudadana, se echaron abajo a una norma constitucional que no era original, sino, que, mejor dicho, cuando digo original, que no fue aprobada en el 49, pero que sí fue aprobada en reforma constitucional por la Asamblea Legislativa. Ahí tienen ustedes un elemento importante. ¿Por qué? Siguiendo esa lógica, esa preocupación y ese compromiso que la Sala Cuarta ha tenido desde su fundación, impulsado mucho por don Rodolfo Pisa Escalante, donde decía que en materia de normativa de derechos humanos en convenciones internacionales, todos esos elementos que favorecían un derecho ciudadano debían ser planteados como derecho constitucional y derechos humanos paralelo a la Constitución. Y que entonces, si la Constitución debía ser reformada, podría ser reformada siempre que beneficiara en el ejercicio de un derecho a un ciudadano o una ciudadana del país. Yo creo que esa interpretación progresiva, de interpretación histórica, política, de la necesidad de evolucionar una Constitución que fue redactada cuando ni siquiera los derechos humanos y mucho menos la doctrina de los derechos humanos existía, esa interpretación se los olvidó a los magistrados. Entonces, desde esa perspectiva me parece que han hecho una segregación. Resulta que obispos que no son católicos o exobispos o sacerdotes de iglesias no católicas pueden ejercer cargos políticos a nivel de ministerio. Sin embargo, mantuvo la Sala Constitucional, en lugar de derogar la norma constitucional, mantuvo que esa segregación sí es válida para cualquier miembro de la Iglesia Católica. Y eso me parece que a estas alturas es absolutamente inadmisible. Pero bueno, podría ser que el pensamiento que está detrás de los magistrados que tomaron esta decisión fuera el siguiente: mantenemos la norma original de nuestra Constitución. O sea, rige para únicamente la Iglesia Católica esa prohibición, con lo cual hacemos evidente que esa prohibición va contraria a la política de la doctrina de los derechos humanos. Y entonces queda no a nosotros, a la Constitucional, modificar la Constitución, sino a la Asamblea Legislativa, vía reforma, para que reforme ese artículo. De manera que aprovechamos esta coyuntura histórica para emitir, digamos, una doble intencionalidad. Obviamente, esa podría ser mi interpretación. No es lo que los magistrados están diciendo. Pero escuchando hace poco al magistrado presidente de la Sala Cuarta, en un programa de radio, él decía con toda claridad que bienvenida fuera una reforma constitucional en ese sentido, porque efectivamente sonaba a segregación política, y no tanto segregación, sino una diferencia a estas alturas inadmisible, que los sacerdotes católicos no pudieran ostentar cargos importantes, porque efectivamente eso los limitaba como ciudadanos. Y les recuerdo que también en la Constitución existe, no recuerdo el número del artículo, donde reza clara y taxativamente que todos los ciudadanos, hombres y mujeres de este país, son iguales ante la ley. Así que esa diferenciación, digamos, de negarles un derecho fundamental como ciudadano a los sacerdotes católicos, me parece que a estas alturas debería reformarse. Quizá la Sala Constitucional no quiso dar el paso de reformar por ellos mismos, porque le caerían encima en grandes críticas, pero quizá al mantener esta lógica está provocando una reforma constitucional a puertas. Estaríamos entonces en la necesidad que, independientemente de la persona, aquí no discutamos la persona, sino la norma jurídica, estamos con una norma jurídica que, si bien tiene vigencia, en cuanto a contenido, esencia, está fenecida, que no es una norma, que sea la norma que requerimos. Desde el punto de vista del derecho positivo, como vos decís, siguiendo a Hans Kelsen, la norma tiene validez. Claro. Pero desde el punto de vista sustantivo, ya la norma estaría totalmente desfasada. De acuerdo con la doctrina de Kelsen, pero también de acuerdo con la doctrina de los derechos humanos, que hace evidente el desfase, la contradicción, y que lo que sugiere evidentemente es que los diputados, haciendo uso de su prerrogativa de cambiar la Constitución de acuerdo al procedimiento establecido en nuestra Constitución, presentaran un proyecto de reforma constitucional para que esto se haga. Yo creo que está fruta madura ese cambio de plena justificación. El problema es si en este momento del pluripartidismo, de nadie con mayoría en la Asamblea Legislativa, un tema como estos podría ser objeto exitoso de reforma. Estamos ante dos situaciones, creo. Una es que el Estado secular, de lo que vos estás diciendo, don Francisco, no debería participar en política. Y la otra parte de la discusión, ¿cuál sería el tipo de Estado laico que Costa Rica requiere para el siglo XXI? Bueno, esa es otra buena pregunta, porque por esa vía también se podría caer el razonamiento que sostiene la defensa de la Constitución con esa prohibición a lo que son sacerdotes o personas ligadas al clero de la Iglesia Católica. Pero yo diría más, la decisión de la Sala Constitucional me parece casi una decisión de ni siquiera del siglo XX, del siglo XIX, por conservadora. Si tomamos en cuenta que esa norma fue incorporada en el año 48-49, que fue cuando se aprobó la Constitución, y recordamos que en esa época la población de Costa Rica no sobrepasaba los 600.000 habitantes, y de esos 600.000 habitantes el 99% eran católicos y católicas. Bueno, era muy lógico interpretar que esa norma, ante la fuerza que tenía la Iglesia Católica, esa prohibición podría ser eficaz para que no siguieran mezclándose las dinámicas de los intereses de la Iglesia Católica y los intereses del Estado. Por eso es que ponen esa prohibición, pero también agregan y nombran que la Iglesia Católica es la Iglesia Oficial del Estado. Entonces es como avancemos un poquito. Seguimos siendo un Estado secular, pero ponemos esa prohibición. Pero ahora que han pasado ya muchos años, varias décadas, la gente ha evolucionado. Somos una población cercana ya a los 5 millones y con los migrantes que tenemos probablemente ya de 6 millones de habitantes en nuestro país, donde nuevas ideas surgen, donde la doctrina de los derechos humanos se ha profundizado, donde la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en San José como reconocimiento a la defensa de los derechos humanos que ha hecho Costa Rica, con el gran esfuerzo que yo creo que ya ha avanzado mucho como para efectivamente declarar que el Estado costarricense ya no es solamente católico, sino que es amplio y que tolera cualquier tipo de práctica religiosa y le quita privilegios a algunos poquitos que todavía tiene la Iglesia Católica. Bueno, los sacerdotes de cualquier religión deben ser vistos en su doble dimensión, en su dimensión primero de ciudadanos y ciudadanas, y después en su dimensión de prédica de una religión. Pero eso no puede ser la razón, como sí fue en el año 49, de cortarles el derecho primigenio, no solo de libertad de expresión, sino de participación en la acción política. Y la acción política tiene dos etapas: la participación electoral y la participación a través de partidos políticos y la posibilidad de ser nombrados en cargos de decisión política como los ministros. Y aquí quiero recordar, por ejemplo, el caso del padre Núñez. El padre Núñez fue un destacado profesor universitario, catedrático, sociólogo, además de sacerdote, y sin embargo el padre Núñez nunca pudo ser ministro de Trabajo, porque había la prohibición y él era justamente sacerdote católico. Y sin embargo ocupó la rectoría, fue el rector fundador de la Universidad Nacional, ocupó varias sillas en varias juntas directivas, en el IMAS, etc. Fue embajador ante Israel. Y él se encargó, recuerdo, de la cartera de Trabajo con la Junta Fundadora de la Segunda República. Pero ahí, justamente, esa junta es la que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la Constitución. Por un periodo muy corto de tiempo, él se encargó de la cartera de Trabajo. Bueno, esos son elementos que están ahí, recordatorios históricos. En mi perspectiva, yo siempre lo he dicho, Carlos, desde hace por lo menos 20, 25 años, cada vez que puedo sostengo que en Costa Rica es absolutamente necesario la convocatoria en tiempos de paz y no en tiempos post-revolucionarios como fue el año 48, el año 49, después de la guerra civil de Don Pepe. En tiempos de paz deberíamos convocar a la revisión integral de nuestra Constitución del año 49. A eso hay mucha gente que se opone, pero a mí me parece que nuestro sistema, que está ligado al Código Napoleónico y al sistema latino de origen francés, es totalmente diferente al sistema anglosajón, que es el que defiende y le ha sido muy útil, por ejemplo, los Estados Unidos, de tener una constitución desde los padres fundadores y que ha sido modificada, digamos, a través de los años, pero básicamente en la misma columna vertebral. La historia en América Latina es muy diferente, entonces los cambios constitucionales uno los debe tomar como cambios útiles para el avance del progreso social. Carlos, don Francisco, vamos aquí a la pausa, ya regresamos, estamos en Enfoque por Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Regresamos a Enfoque, estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que hoy nos acompaña el señor Francisco Araona Riera. Estamos acá conversando sobre algunos temas de la actualidad del país. Entonces, continuamos con la entrevista. Tal vez, don Francisco, pasamos de tema. Hablemos de los últimos acontecimientos. Hablemos del caso de Limón, pero más específicamente el caso de Jadeo. ¿Cuál es la lectura política que vos haces? Tanto la posición del sindicalismo, la posición de una parte de los miembros de la Asamblea Legislativa y el presidente de la República. ¿Cuál es tu consideración alrededor de esta situación? Comenzaría por decir que llegó el momento de acabar con la luna de miel del nuevo presidente, Guillermo Solís, y sus ofertas de campaña y sus cercanías a los sindicatos y esa ola de entusiasmo popular, con el contraste de la interpretación de la realidad y la toma de acciones políticas concretas desde el gobierno. Y bueno, aquí el presidente tuvo inicialmente dos acciones muy positivas con los sindicatos, los movimientos sociales, que fue aprobar un aumento de salarios alto. Tuvo una excelente posición también aumentando el presupuesto de las universidades, a lo que él se había comprometido, pero bueno, viene un frenazo al movimiento sindical en relación a la construcción del muelle PH Terminals, que es herencia del gobierno anterior. Y entonces, bueno, el presidente aquí toma una posición que sorprende a mucha gente, porque él había ofrecido renegociar no solo ese contrato, sino algunos otros, por especialmente la construcción de la refinería con los chinos, la carretera, por supuesto, a Limón. Y bueno, y en este caso el presidente dice, bueno, no, este es un contrato. Yo no quiero, avanzar más en esa negociación, porque ya internamente negociamos tres o cuatro elementos con esa empresa de capital inicialmente holandés. Ellos aceptaron tres de los cuatro puntos, pero en el cuarto punto ellos no quieren contribuir a modificar y a revisar lo que tiene que ver con el monopolio de carga y descarga de los contenedores que está contemplado allí. Y entonces, bueno, es un contrato que ya fue ratificado por la Contraloría General de la República. Para mí, yo tengo como presidente, juré respetar la ley, entonces yo tengo que aplicar ese contrato a como haya lugar. Entonces ahí viene la decepción del sindicato, la huelga, la negociación que todavía está en proceso. Pero el presidente y su administración me dan la impresión que no van a modificar ese planteamiento. El presidente, creo que él pudo asumir un mayor liderazgo en un proceso de compromiso, de renegociación, en el caso que estamos conversando de la construcción de los muelles de Timón, más amplio que el que ha tenido. De hecho, yo espero que en las renegociaciones con China puedan avanzar más. Probablemente aquí hay otro tema que subyace, y es que no podía permitir que el liderazgo sindical del sindicato de Habdeba asumiera un triunfo final, y donde además había, digamos, una trampa, y la trampa era la revisión que ya fue anunciada de la convención colectiva de los trabajadores de Habdeba. Y entonces esos elementos tienen que haber estado ahí, y el presidente probablemente tomó la decisión de fuerza de mantenerse y no de que la oposición lo acusara de que era muy débil de carácter y que los sindicatos eran los que tomaban la decisión por él. Algo de eso puede estar en este proceso, pero el hecho es que la huelga concluyó, el tema se negocia, probablemente no va a haber ningún cambio en relación a la cláusula del contrato con HP Terminal, y entonces la huelga más bien creo que se va a reorientar a lograr otro tipo de beneficios para la provincia de Limón, y busca compromiso del Ejecutivo en buscar nuevos universos de acción para Habdeba y buscar, digamos, nuevo brete, nuevo trabajo, nuevas misiones de acción para todo el personal de Recope, porque todos estamos hablando del sindicato, y el sindicato probablemente no va, desde mi perspectiva, a convocar una nueva huelga, sino que finalmente se va a diluir dando y dando. Pero el objetivo principal que tenía Sintrahab no lo logró. En esa parte que vos señalás, también el presidente, y es parte de los dilemas del gobernante, ¿verdad? Una es cuando uno es candidato a la presidencia o candidato a un puesto, y la otra cuando ya está sentado en la silla presidencial o en otro lugar que le corresponda. También en un periodo tan duro para Costa Rica, dar señales también a la inversión extranjera si el tema se daba por cortado. ¿No podría ser otro factor que está presente además de la convención colectiva? Bueno, es que eso tiene que ver y está íntimamente ligado al respeto al Estado legal y a la defensa del sistema legal, que es fundamental para que cualquier empresa, cualquier capital llegue a invertir en Costa Rica. Y es un poco uno de los elementos que distinguen a Costa Rica en las últimas décadas por encima de otros países que han quebrantado un poco la norma. Pienso en otro país como Venezuela, la misma Argentina, Bolivia, donde inclusive Ecuador, donde inclusive han ido y han provocado el cambio institucional, invitando a la gente a redactar nuevas constituciones, y han no solo invitado, han logrado elecciones concretas, mayoritarias, donde el pueblo ha estado de acuerdo con esos presidentes para convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esos niveles de cambio que uno ve casi en procesos revolucionarios o pseudo-revolucionarios en América del Sur, o que lo vimos aquí cuando cayó Somoza, que también se convocó una nueva Asamblea Nacional Constituyente en Nicaragua, Costa Rica no está en esa línea. Y más bien, solo la discusión del planteamiento que yo hice antes de convocar una Asamblea Nacional Constituyente pone a los pelos de punta a mucha de la gente, especialmente que tiene intereses económicos y políticos en el país. Entonces, a don Luis Guillermo yo no lo veo, primero, como un presidente revolucionario, él mismo lo ha dicho, lo veo como un hombre que llega con la idea de frenar la corrupción, de poner la maquinaria del Estado a funcionar mejor de como estaba antes, un mayor enfoque del compromiso social del Estado, que se perdió por la óptica neoliberal del Partido Liberación Nacional, y bueno, y a resolver los problemas que de camino le vayan llegando, ¿verdad? Ya tenemos aquí las cenizas del volcán Turrialba, por cierto, que no era parte del programa de gobierno de don Luis Guillermo. Esperemos que aquello no sea una hecatombe como el que tuvimos en la década del 60 con el Irazú. Pero en todo caso, eso es parte de la realidad de un gobernante, efectivamente, y él tiene razón cuando él dice, no es lo mismo verla venir que estar montado en ella. Tal vez, don Francisco, nos queda pocos minutos, pero quisiera escuchar, y no un criterio final, sino para dejarlo para febrero o marzo. Hablemos. Se ha hablado que hay un giro relativo a la política exterior de Costa Rica. ¿Cómo mira usted la política exterior en el gobierno de Guillermo Solís Rivera? Mire, lo veo una política exterior más centrada en los valores históricos de Costa Rica, o sea, en defender la democracia, en defender los derechos humanos, sin la menor duda, a pesar de la derrota reciente de que Costa Rica no fue electa en el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que fue una candidatura no de este presidente, sino de doña Laura, y que bueno, finalmente no se logró. También lo veo más volcado en el interés hacia Centroamérica, en todo el esfuerzo de integración, y no hablo solo de integración económica, sobre todo, ¿por qué no?, de integración cultural, a pesar del pleito permanente que tenemos con el gobierno sandinista por el tema fronterizo, ¿verdad? Pero en ese sentido creo que Luis Guillermo no solo ha dado ese giro de mayor compromiso hacia la región, hacia Centroamérica y un poco el Caribe, que los gobiernos anteriores, sino que él mismo, cuando fue director de Política Exterior, junto con don Rodrigo Madrigal Nieto y don Oscar Arias, que manejaron todo el tema de paz en Centroamérica, él desarrolló una vocación regional de integración. Y por otro lado, lo veo más sensible también a continuar acercándose a China y con las antenas mejor puestas hacia lo que está pasando en América del Sur, que también allí hay cambios revolucionarios de mucho más avance que el planteamiento político actual y que puede ser muy interesante. Pero no creo que sea un cambio radical ni mucho menos revolucionario en la política exterior. En mucho no solo depende del presidente, sino de la estructura del funcionariado de la Cancillería, y aunque hay algunos nuevos embajadores, pocos, la gran mayoría sigue siendo la herencia institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, bueno, probablemente la cosecha pues va a ser relativamente tranquila y normal en ese sentido. Ahora sí concluimos este programa. Le agradecemos a don Francisco Barahona Rivera por acompañarnos nuevamente en Enfoque. Un placer que nos haya colaborado nuevamente. Bueno, un placer, y como usted sabe, estoy a su entera disposición. Cuando ustedes quieran picarme un poco la lengua, con muchísimo gusto regresan a una nueva entrevista. Buenos días. Y buenos días también a don Carlos Carranza. Un gusto haber estado este sábado en la casa del doctor Barahona Rivera, una casa preciosa, solariega, del barrio de los profesores de la universidad, que es el recuerdo de una época cuando Costa Rica conformó clase media, y posiblemente un recuerdo que no debe quedar en recuerdo, sino que hay que conformar otra nueva clase media del siglo XXI. Perfecto. Bueno, les habló Emilio Méndez. Desde ya los invito al próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional 101.5 FM. Esto fue Enfoque. Muchísimas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.